El programa 156 del amplificador con conexión externa, conexión internacional con Polonia. Sí, yo soy Varo. Yo soy Ángel. Y yo soy Dela. Y esto es... ¡El amplificador! ¿Quieres conocer lo que se cuece en la escena rock en el panorama nacional e internacional? El amplificador, con Varo Torres, Dela de Micheo y Ángel Krahan. Cada semana, música, entrevistas, el amplificador. Empezamos noviembre con ganas y con muchas ganas de que llegue por fin el ansiado otoño. Pero sobre todo con ganas de informaros de las últimas novedades. Cierto, porque como el último programa fue un barómetro, nuestro especial del 5 al 1, de los grupos que más nos han sorprendido en el último mes, en este caso de octubre, pues hoy toca volver a la normalidad y retomar con todo lo nuevo que tenemos desde los últimos 15 días aproximadamente. Pero antes de hablar de esas novedades, cuéntanos cómo estás, porque ya has llegado, ¿no? Allí, ¿cómo era? ¿Zakopane? ¿Zakopane? Zakopane, Zakopane. Zakopane, ¿qué tal? ¿Tu primera impresión de la zona? Pues me dijeron que iba a hacer frío y no hace frío, voy a manga corta. No hace frío, porque no hace frío en ningún lado del mundo, ¿eh? Qué asco, nos estamos cargando el planeta. Sí, Polonia con calor en noviembre casi. Bueno, noviembre. Pues sí. Ay, qué triste. Bueno, como bien has dicho... Vamos a empezar el programa con novedades. Ahora después hablamos de tu viaje. Esto. Que además no son pocas las novedades, que hay muchas, ¿eh? La rueda del rock emergente es así, imparable, insaciable y sobre todo, pues, novedosa. Y, por ejemplo, pues tenemos algunas novedades que no pudimos hablar por ese barómetro que hicimos la semana pasada. Uh-huh. Como, por ejemplo, pues lo último de Catrina, de los Echo, con 2K, ¿no? Esta banda catalana que tanto nos gusta, Los Cigarros, de Saorí, o incluso de los Tugis, o Tagis, que nos prometen, oye, que en el futuro disco van a cambiar completamente, van a hacerlo estilo cyberpunk, para romper con todo lo hecho anteriormente. ¡Hala! Uf, por cierto, perdonad si últimamente sueno más cansado, más agotado, cualquier cosa, es que llevo una temporada de insomnio de las mías. Eso sí, me está sirviendo para verme toda la serie de Netflix. ¡Joder! ¿Y esto qué tiene que ver con el cyberpunk, Ángel? Eso lo tienes que explicar. Pues por eso, varito de mi alma, que es que una de las series que me he visto es la de cyberpunk, que por cierto, muy buena serie, por cierto. Ah, pues no, yo no la he visto. ¿Spoileamos un poco o no hace falta? No, spoiler aquí no. Bueno, la serie es de animación... Es de animación, guay. Además, qué extraño, una serie de animación que me gusta, jajaja, la broma de siempre. Nada, pero os las recomiendo, la banda sonora está muy guay, todo lo que sea cyberpunk está guay y no es como el juego. Eso te iba a preguntar, ¿tiene que ver con el videojuego? ¿Tiene que ver o no tiene nada que ver? Tiene que ver con el videojuego, pero por lo menos tú puedes ver la serie sin que se te bugue o te eche de Netflix o cualquier cosa, no como con el videojuego cuando su lanzamiento, que era muy divertido jugarlo, porque había gente que no podía ni jugarlo. Bueno, pues volviendo aquí ya a la normalidad, volvemos al programa, estamos hablando de novedades en este caso de serie de Netflix, pero mira, también son novedades y las comentamos. Pues nada, la serie tendré que bichearla al final. Me vais a hacer perder más tiempo del que tengo. Esto que tienen las plataformas estas de streaming. Sí. Bueno, pues todo esto, como estaba hablando, novedades, incluso las novedades en las series. Gracias, Ángel, por tu comentario. Y bueno, novedoso es, por ejemplo, pues este single, ¿no? De la ley de Mantua, con el que vamos a empezar hoy. Maldita Discordia es el nombre de dicho single. Y es que es el que os vamos a pinchar dentro de muy poquito, no seáis impacientes. Pero antes, un poquito de bio, ¿no, Ángel? Así es. Y con vuestro permiso, o sin él, empiezo a contar la breve historia de esta banda. Así vale. Que, sentados y preparados. La Ley de Mantua es una formación musical nacida en Madrid, sobre el 2010. Pues sí, aproximadamente. En 2011 sacan su primera demo, a la que de manera muy original, pues hombre, llamaron Uno. Oye, más original habría sido que fuese la primera y la llamaran Dos. ¿Verdad? para hacer el lío, que la gente luego busque la 1. O como Star Wars, ¿no? Como le dijimos a esta gente, a los de Milwaukee, 4. Empezaron por la 4. De Star Wars no tengo ni idea. Bueno, pues que empezó por el 4 en vez de empezar por el 1. Ya. Y después hicieron la primera trilogía. Sí, sí, no, sí. Mi mejor amiga le encanta, pero yo nula. Pues como eres nula en Star Wars, Dela, pues, y no has entendido muy bien la referencia. Bueno, perdonadme, ¿ok? Volvemos, no pasa nada. Volvemos a la ley de Mantua y, claro, si al primer disco lo llamaron 1, pues al siguiente lo llamaron 2. Nah, es broma. Pero sí que tenía un 2 al final porque fue en 2012 cuando lo sacaron y esta banda capitalina pues hace algo muy bonito como es ganar el concurso de bandas del Viñarrock, ojo, que no es poca cosa. Ojo. Y claro, eso anima a cualquiera. Pues sí, empiezan con muy bien pie y pasan a grabar El origen de todas las tormentas, que finalmente acaban publicando en 2014 y claro, no podía ser menos, acaban también ganando el primer premio concurso nacional Rock Villa de Laredo. En Cantabria. En 2018 sacan el EP titulado En directo y empieza el despegue real de la banda. En 2019, un EP acústico llamado Cavértica y poco después sacan Seres Inflamables, de nuevo en formato eléctrico y de vuelta al sonido más, ya sabéis, más rockero. Tras la pandemia, continúan girando por todo el panorama nacional y bajo el grito y ya lema también de la banda, que no se diga que no le echamos corazón, pues le echan el resto, por supuesto, y siguen dándolo todo para que ahora podamos tener en pleno 2022 nuevo material de la ley de Mantua, como es este single llamado Maldita Discordia. Pues sí, además influencias, todas, muchísimas. Desde Muse, Fifi Clyro o Héroes del Silencio, siempre han buscado su propia personalidad, tal y como se puede comprobar en toda su discografía. Pero como bien ha dicho Varo, ¿para qué vamos a esperar más? Vamos a pincharlo y ya lo descubrís vosotros, ¿no? Pues ya que andan promocionando su último single, Maldita Discordia, pues vamos con ellos. Arranca un nuevo programa del amplificador con Maldita Discordia de la Ley de Mantua. Vamos ahí. Fuerte y calma. He incitado al sol a que folle con la luna de madrugada. Les quiero entretener, así no podrán ver al planeta en llamas. Voy a torturar a dictadores y que el desierto barra... Descendientes andan de estreno y sorprendentemente esta vez no es con un tema propio, que es como llevan haciéndolo los últimos meses, sino que con una, ya sabéis, una versioncita. ¡Ay! Con las versiones, luego os quejáis de los tributitos. Os lo voy a perdonar, porque me pilláis de buena y porque la versión está bien. Bueno, a ver, nosotros vamos a hacer como el que no hemos visto nada, nos hacemos eco de la noticia, ya está, ¿no? E incluso pues pondremos un fragmento, pero luego... pinchamos una de ellos, ¿no? De Descendientes, mejor. Y no la versión que han hecho de los Celtas Cortos. Y bueno, toma, ya está. Ahí os hago el spoiler. Es de los Celtas Cortos, ¿vale? Pero ya que lo has dicho, bueno. La versión que se han marcado es la de la senda del tiempo de nuestro querido grupo de los Celtas Cortos. Y la han hecho a modo de homenaje, tributo, ya sabéis, lo de siempre. Por el respeto y admiración que tienen a este maravilloso grupo. Pues venga, venga, pinchamos, pero solo un poquitito de esta versión para comprobar por lo menos que, oye, se lo han currado los chavales. Y va, la senda del tiempo de los Celtas Cortos versionada por Descendientes. A veces llega un momento en que te haces viejo de repente, sin arrugas en la frente, pero con ganas de morir. Paseando por las calles, todo tiene igual color. Siento que algo hecho en falta, no sé si será el amor. Me despierto por las noches entre una gran... Bueno, ya está. Con esto vale, ¿vale? Quien quiera seguir escuchando la cover, pues que se vaya a su plataforma, a YouTube, a donde sea. Nosotros aprovechamos para hacer otras cosas, porque ya sabéis que no somos muy amiguitos de los tributos. Y os vamos a recordar que el próximo disco de la banda se llamará Vuelco al Corazón. Y del que ya han lanzado, pues mira, 5 singles adelanto, como para estar escuchando una versión, ¿verdad? Y que además han presentado hace muy poquito. En concreto, el pasado 29 de octubre, el sábado, en la sala Vicio de Alcorcón, en Madrid. Aquí las clases de geografía con Ángel. Los que estuvieron por allí pudieron adquirir el disco en físico antes que nadie. Recordemos que el disco realmente no saldrá en formato digital hasta el 13 de enero de 2023. Claro, pero lo que nos quita que no se pueda reservar, ¿eh? podéis reservarlo. Si os ponéis en contacto con la banda y les escribís en sus redes por privado, ¿vale? Reserváis vuestro disco y lo podéis tener también antes que nadie. Eso es. Y ahora ya sí que sí. Os vamos dejando algo de Descendientes, pero de su disco De Vuelco al Corazón. ¿Vale, Dela? Vale. Venga, pues, por ejemplo, podemos poner Que reviente el planeta. Oye, esto no será porque en saco pan hace calor, ¿no? Y tú vas a por el frío a Polonia, ¿no? Nada. Yo... aquí cada uno que saque sus conclusiones. Pues venga, que reviente el planeta. De los Descendientes. He incitado al sol a que folle con la luna de madrugada. Les quiero entretener, así no podrán ver al planeta en llamas. Voy a torturar a dictadores y que el desierto barran. Hay que desgarrar todas las banderas y del mapa borrarlas. Quiero derribar todas las iglesias que en el infierno ardan. Vaciaría el mar para que vierais toda la suciedad que guarda. Dice no vas bien, tu alma está más loca cada vez y pasada de vueltas. nuestra generación muere. La conveniencia mata a quien se lucre de ella. Sabéis que el mundo no va bien, no hay futuro, no lo veis, que revierte el planeta. No quiero seguir siendo una cometa en vuelo que manejan atontaos. Levántate y rompe prohibiciones que no tienen sentido, solo lo hacen pa' acordar tu libertad. No quiero seguir siendo una cometa en vuelo que manejan atontaos. Levántate y rompe prohibiciones que no tienen sentido, solo lo hacen pa' cortar. Que nos traen novedades en la banda malagueña Rubio Americano. Muelle Heredia, que para los que sean de Málaga seguro que les suena, es el primer single de No Estoy Aquí, un álbum de 7 canciones que verá la luz el 1 de diciembre de 2022. ¡Toma ya! Hasta fecha exacta tenemos esta vez, ¿eh? Para que no os quejéis. Muelle Heredia, un nombre muy malagueño, como bien ha dicho Ángel, es una canción que habla de nuevos comienzos, de amor no correspondido y del que antaño fue enclave nocturno de la ciudad de Málaga, donde confluían, no, vosotros no acordaréis porque sois muy jóvenes, pero había ahí sex shops y una fauna muy variada de gente en un peregrinaje, ¿no? A los diferentes puntos de la Costa del Sol. Y hoy, pues, hombre, hoy ha cambiado bastante Muelle Heredia. Todavía le queda, pero porque cuando hagan el famoso Muelle 2, ¿no? Cambiará más. Pero no es lo mismo, no es lo mismo. No, la verdad es que no. Para los autobuses y eso, pero poco más. Sí. A mí el tema me mola porque tira claramente para el indie. Y aquí, a ver, ya se me conoce un poco. Soy una mala influencia para vosotros. Pero me gusta de vez en cuando que metamos un poquito más de indie rock. A ver, hay que decir que este tema es muy indie, pero si algo caracteriza a esta banda, a los Rubio Americanos, si los conocéis de antes, que tocan de todo, mezclan de todo también. Y creo que es difícil encasillar al grupo en ningún estilo, porque rarito, hombre, rarito son tela. Y a ver, todo desde el buen sentido de la palabra, lo de rarito. Que no se casan con ningún estilo, vamos, básicamente, y hacen, pues, mira, lo que les da la gana, como esto, que ahora es indie, pues ya está, pues indie. Eso está bien, ¿no? Que puedan hacer un poco lo que les dé la gana y que aún así se le pueda seguir escuchando. Eso es. Y para comprobarlo, solo tenéis que ir a escuchar su anterior disco homónimo o buscarlo en plataformas, sus redes, YouTube y veréis la sorpresa que os lleváis. Oye, pero Dela, no te preocupes, que cuanto más indie metas tú, pues hombre, yo meteré más de mi querido metal. Así que esto se llama la balanza del esfuerzo de verdad, muchacha. Pues sí, bueno, a ver, también os digo una cosa, ¿vale? A mí me ha dicho un pajarito, bueno, qué leche, qué coño, un integrante de la banda, que me ha dicho que este disco es un cambio radical. Ya os daréis cuenta que ya no se canta tanto en inglés, vamos, canta en castellano, y como podéis comprobar, pues se incorporan no solo ese estilo, sino también, por ejemplo, este estilo del single, que no va a ser el resto del disco así, ¿eh? Pero digamos que como este es el más vendible, es el que van a sacar como single en adelanto, pero me han prometido también que van a ir sacando los demás poco a poco, y este segundo álbum, pues nos daremos cuenta de que tiene una diversidad músico-vocal alucinante, y que la diversidad, como digo, del grupo va a seguir existiendo pese a los nuevos cambios de estilo. Y eso está bien, hombre. Muelle Heredia es su último single, el primero que nos va a servir de promo, y aquí os lo dejamos de momento. Ya opinaréis vosotros, querida audiencia, no hagáis caso a estos dos especímenes, que ni que fuéramos el alto zano. ¡Hala lo que ha dicho! ¡Anda! ¡Venga, anda! mete ya. Muelle Heredia de Fugio Americano, que cuando esté sonando el tema ya hablaremos fuera de micro. Pelea. Venga, dale, le damos a Muelle Heredia de Rubio Americano y ya está, continuamos. Perfecto. Estamos de nuevo aquí en la guarida, en nuestra guarida de rock 91.8 FM y hoy entrevistamos a Whiskería Tucson. Whiskería Tucson, ¿cómo estamos? Buenas, bien. Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo soy Nacho, soy bajista. Yo soy Rodri, soy guitarra. Yo soy Héctor, soy también guitarra. Buenas, yo soy Félix, de batería. Y yo soy Eric, el cantante de Whiskería Tucson. Pues venga, la primera pregunta. Oye, me ha gustado que os presentéis así directamente. La primera pregunta, directa, al corazón. Whiskería Tucson, ¿por qué? Bueno, Whiskería Tucson nace de la necesidad de sacar unos temas propios. Nacho y yo compartíamos grupo en Deficiente y bueno, teníamos unas ideas por ahí metidas en el cajón y queríamos sacarla. Y así empezamos a montar el grupo con nuestros temas propios. Y bueno, así surgió todo hace ya casi 3 años. Y bien, muy, muy contento. Bien, bien, porque como bien has dicho, vosotros veníais de una banda que se llamaba Deficientes, pero sí. Esa no tenía temas propios, sino que era esta banda que ahora vemos tanto, ¿no? Sí, que hacen versiones. Sí, ¿no? Versiones de rock urbano, extremo, leño. La versiones que nadie se puede hacer. Sí, exactamente, versiones que nadie se atreve a hacer. Y estábamos muy bien, lo pasábamos muy bien. Yo estaba en ese grupo antes que Nacho, luego buscamos bajista y ahí nos conocimos él y yo. Uh-huh. Y estuvimos un tiempo compartiendo ambos proyectos. La verdad que luego se hizo un poco insostenible porque un grupo de temas propios pues requiere mucho ensayo, requiere mucha dedicación. Y bueno, fuimos dejando ese proyecto Deficiente y nos centramos de lleno en Whiskería Tucson. Y Whiskería Tucson nace en el confinamiento. Más o menos, ¿no? Sí, Whiskería Tucson realmente nace en el confinamiento. Había algunos temas en el cajón, yo tenía temas en el cajón. La época de confinamiento, con mucha otra gente, dio para mucho, dio para nuevas composiciones. Y bueno, llegó un momento en que nos pusimos, Nacho y yo, pues, le comenté el proyecto que quería empezar. Y empezamos a darle forma, empezamos a buscar otros componentes. Y bueno, hasta ahora. Y nos tiramos a la calle a tocarlo y la verdad que bien, porque tienen buena aceptación y están gustando bastante. Bien, además que con muy poquito, que ahora lo hablaremos después, para extendernos en esto, pero con muy poquito estáis triunfando, porque con 2 temas que tenéis subido por ahí, no paráis, o sea, yo creo que eso es positivo. Sí, sí, sí. Realmente ahora le paso a mi amigo Nacho. Realmente teníamos muchas ganas de salir Somos Carnes de Directo, teníamos muchas ganas de salir. Montamos el setlist lo más rápido que pudimos para empezar a dar conciertos y tal. Y quizás dejamos esa parte de grabación, de grabar material, lo dejamos un poco aparcado, pero vamos a retomarlo en breve. Muy bien. Muy bien. Paso a mi compañero. No, Nacho, ante todo, ¿qué te parece el sitio donde te traigo? El sitio me parece un lugar espectacular para empezar a dar directo y grabar videoclip. No sé a quién habrá que convencer, pero el sitio es la leche, ¿vale? Además que os pega, ¿eh? Sí, la verdad sí, que sí. Ni que lado. El sitio es un lujazo, vaya. Encantado de estar aquí con vosotros y la verdad que es espectacular. Bueno, cuéntanos tu versión de cómo nació Whiskería Tucson. Pues, básicamente lo que ha dicho Rodri, nosotros nos conocimos en una banda de tributo y siempre teníamos el ritmo, vamos a hacer algo o algún temita propio, pero eso no era compatible en una banda de versiones. Que en esa misma banda de versiones conocimos a Eric, puesto que yo entré a la banda en noviembre, diciembre y conseguimos 2 conciertos rápidos. Casualmente el cantante se dio de vacaciones o de trabajo, era azafato. Y entonces yo me hice cargo de todo el tema de la voz y tal. Y contactamos con Eric, que conocía a Rodri, y empezamos también a tener otra relación aparte. Y bueno, pues llegó un momento donde nos confinaron. Un 13 de marzo teníamos bolo, nos fuimos a ese bolo y nos confinaron. Y a raíz de ahí se intensificaron las... ¿Pero pudiste dar el bolo? No. O sea, se anuló el bolo ya. El bolo se anuló al mediodía porque ya se estaba, hablando. Todo. Claro. Era un viernes noche. Nos cerraron un sábado, pero ese viernes tocábamos en Nerja. Y al final, pues nada, en esa larga pandemia se intensificaron los temas. Rodri empezó a pasar más temas, empezamos a darle forma. Y cuando volvimos, empezamos con los 2 proyectos paralelos. Empezamos a buscar componentes. Después de varias baterías encontramos a Félix, que fue un pilón importante, un pilar fundamental en el grupo, en el crecimiento del grupo. Teníamos otra guitarra que por tema de salud tuvo que dejar el grupo hasta que ha entrado el Héctor hace poco. Durante un tiempo hemos sido 4. Y tuvimos otro cantante que por motivos personales también dejó la banda y fue cuando retomamos las relaciones con Eric y donde el grupo ya se consolidó. Uh-huh. Como bien dice Rodri, al principio teníamos muchas ganas de salir a tocar, teníamos también muchos compromisos medio cerrados de la otra banda cojeaba y al final pues qué pasa, que te centras en hacer un buen set list, en hacer un buen directo y empiezas a tocar, sigues tocando, te van saliendo fechas y vas aparcando lo que hacen otras bandas. Hoy en día es muy fácil encontrar bandas que tienen 2 y 3 EP y no han tocado en directo. Hace poco estuve yo en el Málaga Crea con 2 bandas concretas que uno va a sacar su tercer EP esta semana y la otra el segundo. Y no habían hecho todavía ni un directo. Iban a su primer directo cada banda, con dos y tres EP sí, en la calle. Nosotros ya venimos casi todos de vuelta y lo que queríamos tocar y exponer nuestro trabajo. Y bueno, pues empezamos así, fueron saliendo fechas y grabar tiene una dedicación que no le pudimos dar. Si nos encerramos la Navidad pasada porque algo teníamos que grabar. Y ahora estamos en pleno proceso de sacar otro EP, pero ahora sí un poquito más formado, un poquito más EP. Más largo también, más EP, claro. Y así fue como nace de Whiskería. Pues yo creo que es el momento ahora, ya que has hecho este pedazo de presentación, ¿verdad? De poner un tema, ¿no? Habrá que poner un tema para que la gente vaya conociendo a Whiskería Tucson. ¿Cuál queréis? ¿Con cuál empezamos? Pues no sé, hombre, a mí personalmente me gusta Garito, de las que hemos grabado. Pues entonces, si a él le gusta Garito, pone el tema de Whiskería Tucson, que es el nombre que da título a la banda y que quizás sea el conjunto perfecto de todo la esencia de la banda. Venga. Bueno, pues en este ratillo que había estado disfrutando de Whiskería Tucson, quiero decir, bueno, me ha caído una paliza de parte de la banda. Porque claro, es la más presentable por el videoclip y demás, pero por favor ir a las redes sociales, a Spotify, YouTube, y encontraréis mucho más material. Escuchad Carito, que es la que yo he propuesto, por favor, y decidís por vosotros mismos, luego le dejáis por comentarios o donde sea lo que os ha parecido, y si tenemos que hacer un videoclip de esa, yo qué sé, o de los dos, o de todo lo que hay, que también sería guapo. Podríamos hacer un videoclip aquí. Eso está grabado. Sería, o sea, espectacular. Eso está firmado ya. Bueno, no sé. Aquel señor de allí tiene que firmarlo. Nuestro trabajo aquí ya ha terminado. Objetivo cumplido. Y bueno, seguimos, sí. Venga, nada, simplemente decir eso, que ha sido un lapsus, porque claro, no había caído en que hay que poner videoclips, entonces claro. Garito no tiene videoclip. Exacto, eso ha sido un problema. Bueno, estaba hablando de eso, de que Whiskería Tucson, ¿vale? Banda malagueña. De hecho, en rock en castellano y con unos tintes sureños. ¿Esta mezcla a quién se le ocurrió? ¿Quién es la mente pensante de este estilo para Whiskería? La idea fue todo de Rodri, Rodri, ¿no? Sí, bueno, la idea era hacer un grupo de rock sureño, que como dice Greg Allman de los Allman Brothers, decir rock sureño es redundante, porque es rock. Porque el rock surgió en el sur, claro, de Estados Unidos, y entonces, bueno, todo es rock sureño, realmente. Y bueno, por ahí pues, nos queríamos mover por esos estilos. Tenemos temas un poco más hard rock, tenemos temas más sureños. Tocamos un amplio abanico dentro del rock, pero en nuestra columna vertebral es el rock sureño. Y como bien habéis dicho al inicio, empezasteis vosotros dos. Bueno, de hecho empezaste tú, ¿no? La aventura empezaste tú apoyándote, sí, en Nacho. Sí, él estuvo desde el principio, pues estuvimos revisando los temas, estuvimos dándole forma, estuvimos ampliando el setlist y bueno, fue un proceso creativo que nos llevó en relativamente poco tiempo a tener un setlist preparado para ir al directo y exponerlo a todos los que han venido a vernos, que la verdad que estamos muy, muy contentos de la aceptación que está teniendo el grupo. Exacto, más que eso, que está teniendo un tirón, que ahora hablaremos de ello, pero quiero que hable por lo menos los dos miembros de la banda que faltan. Sí, a ver qué opinan, claro, Héctor y Félix, de cómo entraron ellos en la banda, a ver si es lo mismo. Sí, le paso a Félix, que es batería del grupo, que lleva también desde el principio con nosotros, y que los cuente. Venga, Félix, ¿es verdad todo lo que están contando? ¿Qué verdad? Esta gente se está tirando el bolo. Sí, no, la verdad que yo cuando entré estaban formados ya unos cuantos temas, todavía no integraba un setlist completo, pero había ya bastante trabajo hecho. Pero es verdad que con la batería faltaba trabajo que hacer. Entonces, pues yo me dediqué a aportar mi granito de arena, todo lo que pude. Y nada, seguimos trabajando, componiendo temas nuevos, que siempre Rodri ha venido con la idea. Y luego lo hemos desarrollado en el local, que bueno, supongo que es lo lógico, que yo siempre he trabajado así, ¿no? Cada uno tiene su parte con su instrumento y va aportando a cada tema. Y bien, la verdad que hemos trabajado mucho en el local y claro, lo que te apetece como músico es luego exponerlo a directo, que es lo que nos ha pasado y lo que ha comentado yo antes, que hemos a lo mejor dejado de lado lo que es la grabación, más bien por esas ganas de exponer lo que hemos trabajado en el local. Que el trabajo duro se hace en el local, que eso no lo ve la gente. Eso es lo que no se ve, exacto. Y bueno, le voy a pasar a Héctor, que parece que algo tendrá que decirnos Héctor. El nuevo, ¿no? Sí, yo acabo de entrar ahora, como quien dice, llevo como un par de meses o así, todavía terminando de aprender los temas. Ya estamos empezando a distribuir un poco las tareas entre las dos guitarras para ver qué es lo que aporta cada uno y cómo podemos contribuir para que la canción mejore aún más todavía. Y la verdad que fue una grata sorpresa cuando contacté con Rodri, cuando me pasó los temas. Pues normalmente cuando te pasan temas propios hay muchas veces que es difícil encajar en el estilo. Y la verdad que el rollo que me transmitió fue brutal. Y luego coincidió que tenían ellos un bolo muy cerquita después, fui a verlo en directo y ahí fue cuando flipé. Porque es verdad lo que están diciendo, yo lo voy a decir ahora desde el punto de vista de público, porque yo lo he visto antes como público que dentro de la banda, sí. Y la energía en el escenario es brutal. O sea, yo creo que es súper compacto, se transmite un rollazo tremendo, y el que no haya venido todavía a vernos, pues está tardando. Ya está tardando, ¿no? Pues me viene muy bien para decir esto. Soy banda de directo, lo habéis dicho, y ahora me tenéis que contar vuestro secreto. Banda con temas propios y banda de directo, como decís, que sois, vamos, vivís para ello, ¿no? dos temas subidos, bueno, alguno más, pero bueno, dos, tres temas subidos en las redes. ¿Cómo lo habéis conseguido? Esto me lo tenéis que explicar. ¿Cómo se consigue? Pues es un poco el origen de la suerte y de la aceptación. Nosotros teníamos, como dice Félix, estábamos fritos por salir a tocar, somos todos músicos experimentados de otros proyectos, nos juntamos, montamos el y salimos a tocar. Y bueno, vamos a grabar, vamos a preparar y se hace una ruta, una hoja de ruta. Pero ¿qué pasa? Que tocas una primera vez y el mismo tío del local te dice, vente el mes que viene. En este transcurso, no sé si fuiste tú o fuiste con alguien, vamos a tomarse una cerveza y tenemos un grupo. Hostia, pues veniros la semana que viene. Y a raíz de ahí, oye, pues mira, que nos ve otra persona, oye, pues mira, y empieza una ruleta que empieza a girar. Y cuando te das cuenta, pues te plantas en... Bueno, nosotros nos formamos en pandemia, salimos de pandemia en julio más o menos, empezamos a darle forma a julio y agosto, y tú entraste en septiembre más o menos, creo. Y en octubre cerramos la banda actual, pillamos local propio, tal, y en abril ya estábamos tocando, ¿vale? Con un set de 16, 18 temas. Actualmente tenemos unos 22 más o menos, te metemos algunas versiones para amenizar. Pero bueno, pero eso es lógico siempre. Lógico, y cuando se empieza más. Más que nada para que comparen, o sea, para que vean que no hay tanta diferencia entre una cosa y otra y también para amenizar. Y te, tío, que te pone y es que te das cuenta y llevas 2 años después. Una agenda apretadísima, ¿no? Pasé un grupo de temas propios, hemos tenido una aceptación buenísima, 1 o 2 conciertos al mes durante 2 años, que se dice pronto, hombre, hoy en día los temas de versiones, los chiringuitos y tal, y dices, joder, yo tengo 3 veces al fin de semana, claro. Ya, pero eso tocando versiones, claro. Exacto. Lo difícil es con tu repertorio. Grupos de temas propios se pueden dar lujazo de decir, no hemos tenido tiempo de parar y grabar un proceso tedioso también, con arreglos. De hecho, ahora estamos metidos, como te comento, estamos metido en ello y ahora mismo no estamos buscando fechas, pero nos siguen saliendo y si nos salen pues las cogemos. También tenemos que ser agradecidos con quien ha sido agradecido con nosotros. Si nos ponen de ciertos sitios donde en su momento nos dieron la oportunidad, vamos de cabeza. Claro, claro. Y al final pues eso. También es cierto que cuando se escucha en todas las plataformas, también tenemos una página que se llama Los Lobos de Tucson en YouTube, que son trocitos, clics que suben la gente que viene a vernos y tal. Y no terminamos de conseguir plasmar en las grabaciones la fuerza que, como bien comentaste, tenemos en directo. Claro, que es muy difícil plasmar eso. No. Por muy bien que se grabe, es muy difícil. Sí, porque tú escuchas grupo. Eso hay que vivirlo. Escuchas grupo y dices, joder, qué buen material, tal, y después lo ves en directo y hay carencia. Nosotros somos lo contrario. Te puede gustar más el estilo, te puede gustar menos, pero si vienes a un directo, sales satisfecho. Porque dices tú, o sea, ¿cómo suena esta gente? Yo quería aprovechar para decir que sí, es verdad que hemos tocado bastante en directo y hemos dejado la parte del estudio, de la grabación detrás. También ha sido impulsado porque en este plazo tan corto de tiempo que llevamos, por así decirlo, dando directos con la formación más cerrada, los fans, la gente que ha venido, que se ha volcado con nosotros, ¿no? Todos hacemos temas propios, como ya ha dicho Nacho, es muy complicado arrastrar un tipo de público, pero vemos que la afluencia a los conciertos sigue viniendo. Es verdad que es un circuito de la Costa del Sol, muy cercano, muy pequeño, muy familiar. Pero estamos muy contentos porque, aun no teniendo nada grabado, aun teniendo este canal de YouTube de Los Lobos de Tucson, que ya os decimos que es una conexión que tenemos con el público, la gente nos manda los vídeos, nosotros los vamos subiendo, o ellos mismos lo van publicitando, pero no es raro encontrar en un concierto de whiskería por lo menos 3 o 4 canciones que la gente ya corea. Y eso nos motiva mucho como banda, porque creemos que más allá de lo que la gente escuche, que esté duchándose o cocinando en su casa, escuchando la radio, o escuchando los temas en Spotify, en YouTube, nada más que de ir a los bolos se ha generado esa conexión. Y hay determinados temas, ya digo, hay 3 o 4 concretamente, que generan una reacción en el público y de hecho se ha creado una simbiosis ahí. El público ya sabe lo que tiene que hacer, se acercan más, la sala se calienta, es una sensación muy bonita. Y eso nunca me había pasado a mí como miembro de otras bandas y tal, nunca me había pasado eso, que de repente el público, sin nada grabado, sin nada, a base de ir a los conciertos, te cante, se sepa lo que tiene que hacer, te apoye. Y hemos generado esa conexión con el público y la verdad es que está muy guapo. Está muy guapo. Y eso igual pues también ha demorado el tema de grabar. Porque estábamos más volcados. Al final nuestro público, o por el estilo que hacemos, está muy centrado tanto al tema motero, a las familias. Es un ambiente muy sano. O sea, es rock, pero es un rock mucho más potente. Eso que queremos plasmar en las grabaciones viene de un directo porque hay mucho cariño, hay mucho trato. Hay muy buen rollo, donde vamos nos salen otras fechas, pero porque nos llevamos bien con todo el mundo, nos gusta hacer un bolo que la gente se sienta querida, que le guste, y eso luego pues se paga en agradecimiento, que nosotros siempre, como dice Nacho, devolvemos. Claro. Bueno, eso dice mucho de la banda, porque si el boca a boca es lo que está consiguiendo la agenda, significa, bueno, eso habla muy bien de Whiskería Tucson, porque significa que a la gente le gusta, entonces pues mira, oye, y se va moviendo, o sea que ya es público, el buen trato, lo que habéis dicho, pero yo creo que sobre todo la música, si les gusta y la gente lo va diciendo, es que funcionáis, ¿no? Funcionáis. Sí, nosotros estamos muy agradecidos con eso y bueno, esperamos que la comunidad siga subiendo, que los lobos de Tucson cada vez sean más lobos y... A ver si hoy sacamos más lobos, ¿no? Seguro que sí, seguro que sí, esperemos que sí. Vamos a aprovechar para comentar que sí. El 11 de noviembre, ¿cae el sábado? ¿Verdad? Viernes. No sé lo que cae, sí, tú mientes mucho, seguro. No, no. Vale, viernes 11 de noviembre tocamos en la Sala Bonet, allí en Fuengirola, en el Puerto Deportivo, un uh-huh. sitio que está bastante bien. El otro día en la entrevista de Guarnay lo comentaron, el videoclip estaba ya grabado. El sitio está espectacular para venir a ver la banda. Y un sitio muy chulo con buena acústica donde vamos a intentar transmitir nuevas sorpresas, intentar superar el bolo anterior y dejar sensaciones espectaculares. Porque básicamente al final es eso, nosotros cada concierto tenemos que superar el anterior, buenas sensaciones, una base contundente y que la gente lo flipe. Para que os quedéis para generar otra vez esa rueda. Para que os quedéis con ganas de más. Exacto. Bueno, si no lo hemos echado antes, sí. Nosotros que hacemos contratos de 3 meses y depende de las cervezas que invite durante este tiempo, se quedan o se van. Ah, grupo. Bueno, me parece buena filosofía de banda, de grupo. Pues vamos a ir escuchando otro tema, ¿no? Yo creo que ahora sí, ya es el momento. Ya nos atreve. Bueno, sí, ahora podemos ir pinchar temita de Garito Rock, que es el tema. Ahora sí, ¿eh? ¿Te das cuenta? Ahora sí, ¿eh? Ahora sí. Y ahora sí lo podéis poner. Venga, pues vamos a ir con Garito. Thank you. Bueno, Nacho, ya que tienes el micro, has dicho que el 11 de noviembre tenéis un bolo allí en, habéis dicho en Bonet, ¿no? En Fuengirola. ¿Qué más? ¿O ahora mismo nada? Pues mira, tenemos algunas fechas cerradas para 2023. Sí. ¿Vale? Ya un pasito más en festivales medianos y un poquito más grandes. Salimos un poco, vamos a salir un poquito de la zona de confort de los bares y motoclubs. Y vamos a ser cautos porque ya nos pasó el año pasado que tuvimos que anular varias fechas de sitios guay. Y bueno, ahora mismo no tenemos nada más porque estamos, como ha comentado Rodri, estamos centrados en intentar sacar el sonido lo más real y lo más crudo posible del EP. Y eso conlleva su tiempo porque aparte todos tenemos nuestro trabajo y el ser más propio tiene un plus de trabajo, tenemos que seguir integrando esto en la banda y la hoja de ruta decidimos que desde septiembre a enero no vamos a buscar nada, si salen vamos, pero si no vamos a centrarnos en lo que deberíamos quizá haber hecho hace un par de años, vamos a ponernos al día. Bueno, y en el tema del EP, ¿podemos hablar algo de él o todavía sí, es pronto? Del EP podemos hablar, del EP ¿sí? Queremos transmitir de todos los temas que tenemos, vamos a grabar unos 3-4 temas según vayamos viendo y grabar un videoclip y queremos coger los temas que más representen la esencia de la banda porque como bien ha dicho Rodri, tenemos dentro de que es rock sureño también hay tintes de hard rock, cada uno tiene sus influencias personales, lo que hace que sea un rock sureño muy personal al ser en castellano también, que Eri no lo ha dicho, pero Eri es sueco o noruego de no sé dónde sueco y tiene tintes curiosos, ¿vale? Pero bueno, sueco pero lleva toda la vida aquí, ¿no? Porque vamos, no tiene ni acento. Sí, no, soy criado y soy malagueño. Ah, eso. Y, claro. Y de corazón. De hecho, quiero decir eso también de la banda, que se ha quedado en el tintero. Tenemos varios temas, que eso es una cosa muy característica. Todas las bandas, o todas las bandas que son importantes y las nuevas, siempre hay como una oda al sur, ¿no? Estamos muy influenciados por Málaga y curiosamente nosotros no somos menos. Y tenemos varios temas dedicados a Andalucía, al sur, sin salirnos del rock sureño. Tenemos mucha influencia malagueña, por lo menos en nuestras canciones, nuestras letras, y es una cosa de la que creo que todos nos sentimos orgullosos y que hace que también que la gente, sobre todo los que no viven aquí, y cuando escuchan las canciones, les transporta aquí. Y eso mola un huevo. Qué bonito, ¿eh? Y en unas palabras de un sueco adoptado, esto está genial. Sí. No, de corazón, que de verdad que sí. Bueno, no hemos dicho nada, es verdad. Hemos estado aquí hablando que sí, que venimos, pero es verdad que habéis tenido, todos tenéis una trayectoria importante sí, anterior, vamos, que sois todos consolidados en bastantes grupos y bandas, ¿no? Sí, eso es una cosa que ha hecho que Whiskería pueda coger carrerilla y se haya presentado en el panorama musical malagueño o andaluz, porque también hemos salido de Málaga, hemos tocado en Granada en varias ocasiones y tal. Uh-huh. Que no hayamos tenido que estar ahí a la espera, que directamente gente que ya nos conocía, alguno de los miembros, haya confiado en nuestra trayectoria y nos hayan puesto en su garito o en su evento a tocar. Y bueno, cada uno puede contar más o menos lo que ha hecho. La verdad que hemos hecho muchísimas cosas por separado y en estos 2 años la verdad que eso se ha notado mucho. Sí, o sea, a partir de una... De entrada hay un circuito muy profesional ya montado, en el sentido de gente llana, humilde, gente como nosotros, gente que hace 10 años veíamos en los bares y que ahora siguen yendo de bares, pero ahora tocan formalmente, son músicos y de eso nos sentimos muy orgullosos, pero ese circuito cerrado ha hecho pues eso, que al final la gente te conoce no solamente de Whiskería, ahora gracias a Whiskería pues todos tenemos una medallita en el pecho, porque estamos orgullosos del proyecto, pero todos teníamos ya otras medallitas de otras bandas y esas credenciales nos han abierto puertas que, bueno, decir que se han abierto realmente es redundante porque ya estaban abiertas. ¿Tú dónde has tocado? Cuenta, ¿tú dónde has tocado? Yo había tocado, yo estudié en Pamplona y tenía una banda bastante que funcionó muy bien allí y bueno, hicimos muy buenos círculos con bandas nacionales como Marea, Extremo y demás. Uh-huh. Y desde entonces pues yo me sentía muy vinculado a la música en castellano, de hecho yo venía siempre de cantar en inglés y fue Whiskería el que fue Rodri el que me obligó a cambiar al castellano y para mí como vocalmente pues ha sido una experiencia que todavía sigo recorriendo. Yo no me considero un cantante, yo soy un showman porque la verdad es que cantar lo justo y, pero bueno, eso es lo bueno en el rock, damas y caballeros, que un cantante te diga que canta lo justo no vea, ¿eh? Es que en el rock 50% show, 50% música, pues ellos ponen el 49, yo el 1, y del show pues tengo un porcentaje más alto, igual que Nacho. Bueno, es importante el show también, es importante. Sí. Pero sí. ¿No has dicho cómo se llamaba tu banda? 6 Miles Wide. Ah, muy bien. Así que si queréis lo podéis echar un ojo, pero bueno, eso era en inglés, ahora estoy en castellano, esto es lo activo, lo presente, Así que a disfrutar. Cuenta, y... cuenta Feli, que no le has tocado tú, que has hecho. Feli tiene una experiencia súper dilatada. Dilatada, ¿no? Por tanto grupo que no te podría decir ni los nombres, no me acuerdo. Y lo que sí, que los últimos proyectos que tuve eran todos de versiones y llega un momento en que te cansa. Claro. Te cansa porque no, en realidad no te aporta. Musicalmente no te aporta nada. Porque en realidad lo que hace es copiar lo que han hecho otras personas. Y llega un momento en que te apetece componer, te apetece que tus ideas, que tu música que llevas dentro, sacarla para afuera, no copiar y punto, que es lo que ahora mismo estamos acostumbrados, ¿no? Va a cualquier garito, a cualquier sitio y anecdóticamente muchas bandas de versiones, que yo las respeto porque yo también lo he hecho, pero muchas veces coincide con las mismas canciones, es que... Ya, no, es que es lo más habitual, es lo más habitual. Las mismas canciones. Sí. O sea, que Whiskería para ti ha sido el flotador, ¿no? Que te ha sacado, sí, lo de... Sí, yo necesitaba ya algo nuevo, algo diferente, romper con la rutina de las versiones y componer, que también tiene su parte bonita. Es más trabajoso, pero es más bonito también. Y sí, la verdad que he tocado en muchos sitios, en muchos grupos diferentes, pero ahora la verdad que es cuando lo estoy disfrutando más. Claro. Es así. Se comprende. Esto también tiene experiencia en grupo. Sí, sí. Sí, yo he pasado también por un montón. Lo más destacado, bueno, ahora he llevado un parón de 6 años que no he tocado la guitarra, no me la he colgado para nada, por la vida adulta, las cosas que pasan. Y anteriormente sí que estuve en una banda aquí en Málaga, más cercana al pop, en el indie más bien, se llamaban Lux. Y anteriormente, donde yo realmente me he curtido, bueno, he pasado por varias más y todo esto, pero donde yo me he curtido fue en Estados Unidos. Yo estuve una temporada viviendo allí y en los escenarios de Nueva Orleans, aporreando la guitarra como una banda que hacíamos una mezcla entre grunge, funk, con así influencia psicodélica. Tocábamos un poco de... nos influíamos de Hendrix, de James Addiction, de Red Hot Chili Peppers, Pearl Jam, y ahí es donde yo me batallé. Con la guitarra en el hombro. Pues muchas gracias a los Estados Unidos por sacarte del indie, que eso es como una droga mala. Es al revés, fue primero allí, luego aquí, me vine al indie. Uf. Y después ya, sí. Bueno, pues muchas gracias, Whiskería, por sacarlo del indie. La cabra tira al monte. Héctor, estás fuera. Está rehabilitando. Tiene un strike. Sí, ahora en un proceso de rehabilitación, sí, que lo estamos llevando otra vez al mundo del rock. Y bueno, yo un poco también, como comentaba también Félix, yo vengo de grupos de versiones y esta es realmente la primera experiencia con un grupo de temas propios, donde llevo muchos años componiendo, pero este es el primer proyecto de temas propios, por eso bueno, todos le hemos puesto mucha ilusión, le hemos puesto mucho cariño en aportar nuestro granito de arena. Y bueno, en nuestro grupo actual queremos que siga mucho tiempo y queremos que siga creciendo. Y estamos, aparte estamos convencidos de que va a ser así. Y ahora toca Nacho, que yo qué sé qué hacemos, nos vamos ya, porque este hombre solo con lo que tiene actual, yo creo que ya no tiene que hablarnos ni del pasado, ¿no? No, la verdad que yo estoy muy agradecido de poder formar parte de este proyecto. Porque, bueno, yo llevo tocando toda la vida y compaginando el deporte profesional con la música. En Málaga muchísima gente me conoce, pues eso, de toda la vida tocando. Toqué en Tabú, en su momento di un pelotazo con Salvi Pariente. Después metí un montón de tiempo con el Koala, con los Cangrejos. Después siempre he tenido temas propios. He trabajado con muchísimas bandas, me gusta muchísimo colaborar con bandas, ayudarle en temas de producción. También en muchos grupos he estado como cantante y tuve un paroncito por el tema de que ya llegó un momento donde el deporte profesional era incompatible con la música profesional, era 100% incompatible, y cuando me retiré del deporte, pues yo al contrario, fue a la primera y única banda de versiones donde he estado, que fue Deficiente, donde coincidí con Rodri, y fue por un anuncio en Facebook, tío, que vi el setlist, me gustó el setlist y escribí, porque yo tenía pensado, pues nada, retomar mis proyectos personales. Y bueno, actualmente pues estoy con Whiskería y colaboro con otros artistas malagueños y tal, y siempre estoy abierto a colaborar con grupos y me encanta también que colaboro con grupos de fuera, tema producción, tema grabación, disco, me llaman muchas veces para que le ayude con el bajo. Bueno, la verdad que me encanta meterme en todos los embolados posibles. Muchas veces me quejo, pero es que no sé decir que no, y aparte es que me encanta los embolados. Y yo creo que con esto ya nos podemos ya despedir, ya sí, ¿no? Yo sí, creo que ya sí. Ha sido eso, un buen repaso de Whiskería. ¿Cómo animamos a la gente ahora, a los que nos están viendo hoy, cómo le animamos a que vayan a vuestro próximo concierto, por lo menos al del 11? Y pues ya, mira, después ya veremos. Pues mira, la forma más rápida y sincera de involucrar al público y de que venga es que si no tienen nada que hacer, que vengan, que se lo van a pasar de puta madre, le guste un estilo o le guste otro, que vengan, porque es una experiencia única e irrepetible. Merece muchísimo la pena ver a este señor convertido en una loca del escenario en toda regla. Tenemos una música que te guste el rock o no, te va a gustar el directo, y sobre todo que se siga apoyando a los músicos malagueños, a los músicos andaluces, que al final es un tema de cultura, que no solamente es el directo, sino que hay muchísimo trabajo detrás, y que bueno, que para estar en tu casa o para ir a un bar que no hay música en directo, llégate a ver un grupo en directo, y en este caso que mejor que Whiskería Tucson. 11 de noviembre en Bonet, con Girola. ¿Algo más? Pues nada, que muchísimas gracias por la visibilidad, que este proyecto también es de apoya. Que lo estamos siguiendo con ha mucho. Hecho el pi después de decir polla. Sí. Bueno, pero eso ya no pasa nada, estamos montaje, fuera de horario de montaje ya, su producción se encarga. Que estáis haciendo un proyecto súper bonito, dando visibilidad a los grupos andaluces, sobre todo malagueños, y que así da gusto, tío. Nah, pues muchas gracias por esas palabras también. Muchas gracias. Pues muchas gracias por estar aquí en nuestra casa. Esperemos que podamos engañar a esta gente y hacer un bolito aquí, ¿verdad? De una whiskería. Así que encantado. Bueno, muchísimas gracias. Oye, Varo, Varo, Parito, que tú te lo tienes calladito, te cuenta las cosas con cuentagota, pero me acabo de enterar, gracias a un pajarito que ahora mismo va muy abrigado, ya entenderéis por qué lo he abrigado, que estamos sonando en otras partes. Sí, sí, sí. De hecho, estamos sonando ahora también en otra emisora del norte de esta gran piel de toro, ¿no? Como le llaman. Ah, pues este muy país, bien, ¿no? Muy bien, muy bien. Nada. Nos vamos para el norte, acercándonos poco a poco. Y bueno, Varo, ¿cómo hemos acabado sonando ya por ahí? ¿Y cómo es que no sonábamos antes? Oye. Pues mira, te va a encantar, porque no sé si conoces el nombre y como dudo que lo conozcas, te va a encantar porque sé que estos nombrecitos te ponen. A ver. Se puso en contacto con nosotros Pequeño Ternasco, que... ¡Ah, te ha gustado! Que, sí. que es el, pues, el fundador, director, creador de Asalto de Mata Radio. Bueno, Asalto Mata como programa y Asalto Mata Radio. Y nada, que le gusta mucho lo que hacemos, así a tres voces, y quiere contar con nosotros, pues... Pues nada, pues que cuente con nosotros nuestro programa, que suene también en Euskadi, ¿no? ¿Qué te parece? Hombre, de lujo. Sí, lo importante aquí es que nos vayamos expandiendo. Tenemos que ser la copia del COVID, pero en programa de música. Tenemos que llegar hasta Wuhan. Ese es mi objetivo. Pues venga, anda, vamos a callarnos ya, que la gente está, ya está intentando ver cómo cierra la pestaña esta y nos calla. Dime la verdad, ¿te querías tomar algo por ahí, por Polonia? Eso es. ¿Cómo está de precio? ¿Cómo está de precio? ¿Carito, barato o cómo está la bebida por allí? Barata, barata. ¿Ah, sí? Hostia, qué guay. Me alegro, María. En comparación con el euro. Bueno, pues mira, lo apuntamos para la siguiente visita. Pues nada, hasta luego y sigue pasándolo bien, disfruta. Gracias. Aunque te demos por culo para que te conectes aquí. Nada, nada. Hasta luego. Con gusto. Adiós. Chao. Adiós.